Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En el año 1995, Kevin David Mitnick, apodado El Cóndor, era considerado, o al menos así lo denominaron en diversos artículos, por ejemplo el New York Times, como el hacker más buscado de todo el ciberespacio. Era por aquel entonces un programador, freaker, cracker y posteriormente un empresario especializado en seguridad en Estados Unidos, que había nacido en 1963 y que se distinguió por introducir la técnica de suplantación de IP y por sus notables habilidades en ingeniería social. Yo diría que más bien por sus notables habilidades en ingeniería social. Pero bueno, también inventó o también introdujo esta técnica de la suplantación de la IP, habiendo llevado a cabo ya algunas de las incursiones más atrevidas en las computadoras del gobierno de los Estados Unidos. Algunas de sus hazañas o fechorías consistieron en acceder ilegalmente en las bases de datos de los clientes de Pacific Bell, que es una compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos, así como también entró en sistemas de Fujitsu, Motorola, Nokia y Sun Microsystems. Sin embargo, nunca tuvo acceso a los archivos del Pentágono. Esto se dice mucho de Mitnick, forma parte de su leyenda. No, esto no es cierto. Él no entró en los archivos del Pentágono. Entró en todas estas compañías, pero no entró en el Pentágono. Es el primer pirata informático que aparece en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. En 1995 sería condenado a 5 años de prisión por delito informático. En el año 2002 escribió junto a William L. Simon un libro sobre ingeniería social relatando sus experiencias personales, El arte del engaño. En 2005 escribió también junto a William S. Simon El arte de la intrusión. Este segundo libro se centra en las intrusiones en las redes informáticas realizadas por desconocidos o grupos de hackers de renombre, como Loft, escrito, o sea, L0PHT, pronunciado Loft, pero escrito en lenguaje LIT, que fueron un conocido grupo de hackers con sede en Boston y fundadores de Loft Heavy Industries. Si queréis saber lo que es el lenguaje LIT, pues en el blog, en Radiografía de la Conspiranoia, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, encontraréis en la sección de Ingeniería Social información sobre este lenguaje. Entre 1992 y el año 2000 es cuando Loft Heavy Industries se constituyó. Este grupo tiene una historia muy interesante que no vamos a tratar hoy porque excedería en mucho las posibilidades de este modesto podcast. Valga decir que en enero del año 2000 Loft Heavy Industries se fusionó con la startup Stake, que posteriormente fue comprada por Symantec en 2004. Mitnick nació en California el 6 de agosto de 1963. Creció en Los Ángeles y allí asistió al James Monroe High School, donde empezó a convertirse en un radioaficionado. Más tarde se inscribió en Los Ángeles Pierce College y posteriormente en la Universidad del Sur de California. Y este es un punto en que me quiero detener, porque estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Es decir, Kevin Mitnick se convirtió en un experto informático no solo por su actitud atrevida y por las técnicas de ingeniería social que describe en sus libros, sino porque estudió en buenas instituciones y porque fue un estudiante brillante. Cuenta la leyenda que decidió apodarse el Cóndor en honor a la película de Sidney Pollack, Los tres días del Cóndor, en la que se relata la historia de un funcionario de la CIA que trabaja leyendo libros con el fin de detectar mensajes cifrados. En 1980, Kevin Mitnick entró físicamente en la central telefónica Computer System of Mainframe Operations, Cosmos, de Pacific Bell en Los Ángeles, con dos amigos. Cosmos servía como base de datos para archivar las llamadas telefónicas y la facturación. Los hackers, o sea, Mitnick y sus amigos, obtuvieron una lista de contraseñas, combinaciones para cerrar las puertas de 9 oficinas centrales de Pacific Bell y un manual del sistema. Mitnick tenía solo 17 años en ese momento y fue condenado a 3 meses en un reformatorio y 1 año en libertad condicional. Stephen Rhodes, amigo de Mitnick, confió a la prensa que este último habría hackeado el mando norteamericano de defensa aeroespacial, el NORAD. Pero Mitnick siempre lo ha negado y, de hecho, hoy día lo sigue negando. Este rumor lo difundió en el New York Times el periodista John Markoff, quien también creó el rumor de que la película War Games, Juegos de Guerra, de 1983, donde un adolescente está a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial debido a sus intrusiones en las redes informáticas del Pentágono, se habría inspirado en la historia de Kevin Mitnick, pero en realidad los guionistas de la película declararon en diversas ocasiones que nunca habían oído hablar de Mitnick cuando escribieron el guión. En la década de los 90 comenzó a infiltrarse ilegalmente, Mitnick por supuesto, en los sistemas informáticos de empresas cada vez más grandes, y sobre todo utilizando y especializándose en el uso de la ingeniería social, es decir, adquiriendo información confidencial directamente de las personas involucradas y obteniendo su confianza a través del engaño. Su persistencia en eludir los sistemas lo llevó a su arresto por primera vez a la edad de 32 años y fue sentenciado a 1 año de prisión cuando salió de la cárcel. Su teléfono comenzó a ser monitoreado, así como sus actividades. Saltándose la condicional, viajó a Israel para encontrarse con otros hackers, amigos suyos. Como la policía sospechaba que todavía estaba pirateando sistemas, Mitnick decidió desaparecer. Para eso usó una identidad falsa. Más tarde, ya como fugitivo de la policía, su actividad delictiva se intensificó. Se le atribuyeron no pocas acciones con respecto a sistemas de telefonía celular y robo de software en línea. Todo ello, claro está, fue aumentando el interés en su captura. Llegados a este punto, hablamos ya de la captura de Mitnick, que es un episodio muy interesante. Me gustaría hablar de un personaje fundamental en la historia de Mitnick, pero también importantísimo por derecho propio en la historia del hacking. Se trata de Tsutomu Shimomura. Shimomura es hijo de Osamu Shimomura, ganador del Premio Nobel de Química en 2008. Creció en Princeton, Nueva Jersey, aunque nació en Japón. Es miembro del Centro de Supercomputación de San Diego, donde trabaja en física de la computación y seguridad informática. Llegó a la Universidad de California en 1989 para unirse al Departamento de Física como científico investigador. Estudió física con el premio Nobel Richard Feynman en el Instituto de Tecnología de California y, atención, trabajó como investigador asociado con el físico Stephen Wolfram. O sea, este tío estuvo con dos de los grandiosos monstruos de la física, con Feynman y con Wolfram. O sea, siendo ya Esto ocurrió ya cuando él ya era un experto en seguridad informática. Ya trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Shimomura, que ahora tiene 56 años, estamos en 2021, pues tiene 56 años, testificó en 1992 ante el Congreso de los Estados Unidos acerca de la seguridad de la telefonía móvil de aquellos años. En este evento, en esta situación en la que estaba declarando ante el Congreso de los Estados Unidos, conoció al autor de ciencia ficción Bruce Sterling, que en el documental Freedom Downtime dijo de él. Dijo: "Yo me encontraba testificando ante el Congreso y me encontré con este hombre. Iba vestido con sandalias y unos andrajosos pantalones cortos. Al resto de nosotros nos estrangulaban las corbatas. Queríamos estar presentables. Al fin y al cabo, estábamos frente al Congreso de los Estados Unidos. Pero Shimomura parecía un vagabundo disfrazado de surfista". Shimomura saltó a la fama en 1995 cuando ayudó a localizar a Kevin Mitnick. Durante ese mismo año, Mitnick se dedicó a telefonear a Shimomura dejándole mensajes irónicos y burlones. La leyenda dice que Mitnick le dijo la famosa frase: "Mi kung fu es más fuerte que el tuyo", refiriéndose a sus habilidades y conocimientos informáticos. Shimomura trabajó para Sun Microsystems a finales de la década de 1990 y también fue uno de los fundadores de la empresa privada de semiconductores Neofocal Systems, y trabajó como CEO y CTO hasta 2016. Por su parte, desde el año 2000, Mitnick ha sido consultor de seguridad y realiza consultorías de seguridad para el FBI. También efectúa pruebas de penetración para las empresas más grandes del mundo y da clases de ingeniería social a decenas de empresas y agencias gubernamentales. Su empresa, Mitnick Security Consulting, tiene su sede en Las Vegas, donde reside actualmente. Y no quisiera terminar sin resaltar que los dos personajes tienen una serie de cuestiones en común, y no me refiero a las más obvias, que se dedicaron al hacking no demasiado ético, que se dedican a la seguridad informática o que son hackers famosos. Ya sean de sombrero blanco o de sombrero negro, da igual. Entendiendo sombrero blanco como hackers entre comillas buenos y de sombrero negro también entre comillas como hackers malos. Bueno, no son estas las coincidencias. Lo que tienen en común, y me parece muy importante, es una formación académica muy sólida. Mitnick estudió primero en el Pierce College de Los Ángeles y posteriormente en la Universidad del Sur de California, instituciones con una reputación enorme. Y por su parte, Shimomura, hijo de un premio Nobel, estudió con otro premio Nobel, con Richard Feynman, y con el físico teórico Stephen Wolfram, en la Universidad de California, también súper prestigioso. Y esto lo digo porque tanto un caso como el otro dejan muy lejos aquella idea de unos niños que, encerrados en su cuarto, hartos de jugar a videojuegos, terminan hackeando el Pentágono. Esto es absurdo. La computación tiene una estrecha relación con las matemáticas y requiere, para entrar en esto, requiere de esfuerzo y de estudio. Y no digo que no pueda existir ninguna persona que, de manera autodidacta, pueda alcanzar ciertos niveles de conocimiento en esto del hacking, por supuesto. Pero será una excepción. De lo que estamos hablando aquí es de unos conocimientos muy avanzados que, sin ninguna duda, se adquieren en la universidad. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com